Día. Hola, buen día, ¿cómo van? Bien, bien. A ver, tenemos varios temas para tratar. Veníamos hablando allí de cómo se votó ayer el tema ART, y también yo me pregunto si esto que ha sucedido con el tema de los jubilados, esta baja del aumento, no es también una cortina de humo para taparlo del correo. ¿Cómo lo estás viendo vos? No, yo creo que es... nosotros hemos hablado, Roberto, de esto en otras oportunidades. Sí. Y yo he explicado que como la fórmula es una fórmula que se compone de dos atributos fundamentales. Uno es los aportes de la seguridad social, es decir, los aportes patronales y los aportes de los propios trabajadores, los trabajadores registrados. Uh-huh. Y otro, lo que viene de los impuestos generales que el gobierno recauda. En un escenario de menor actividad económica, sin necesidad de modificar la fórmula, vos fíjate, el 60% de los recursos que maneja el ANSES vienen de aportes y contribuciones, y el 40% son recursos tributarios. Ajá. Entre los que, digamos, por ejemplo, que el impuesto a las ganancias es el 16,6%, es decir, que de cada 100 pesos que entra en el sistema previsional argentino, 16,6, es decir, casi 17 pesos, son del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, las empresas, etcétera. Y hay otros 17 pesos que vienen del impuesto al valor agregado, el impuesto a los combustibles, es decir, y hay una participación de los impuestos coparticipados, que también se derivan hacia el fondo del ANSES. Es decir, si no existieran esos recursos, primero, no sería sustentable el sistema previsional. Con los aportes solo no se sustenta. Uh-huh. Se sustenta con el aporte solidario del conjunto de la sociedad a través de una parte de los impuestos que la sociedad paga por los distintos rubros. Si baja la actividad económica, como pasó en el año 2016, y la recaudación tributaria cae, baja el componente en la fórmula. Claro. Si además hay menos trabajadores y el salario se ajusta por una fórmula menor al aumento de los precios, la incidencia que tiene en la fórmula es negativa. Es decir que, aún sin tocar la fórmula, en realidad, desde el punto de vista real, hubiera pasado desapercibido, porque hubiera sido resultado de la política económica, pero no de una medida así perversa o incomprensible. Sí. Alcanzaba para que comience un proceso de licuación del valor de las jubilaciones por estos factores que hemos señalado. Además, por una resolución, el director del ANSES modificó la fórmula, desde luego negativamente en relación a los intereses de los jubilados. Esto desató un escándalo. Sí. Tanto que Carrió misma creo que pidió una interpelación al presidente, si eso era cierto y demás. Y la noticia de última hora de anoche era que los presidentes de los bloques que componen Cambiemos habían hablado con Macri, que Macri se había comprometido a anular esa resolución o decreto, qué sé yo cuánto. Ahora, ¿a vos no te parece que eso, Carlos, es por la galería, digamos, como para mostrar un Macri que retrocede y que es sensible al reclamo? No. ¿Vos decís que la verdad que no, yo creo que Macri lo que quiere mostrar es que tiene... Macri está más preocupado por lo que le tiene que mostrar a los de afuera que lo que le tiene que mostrar a los de adentro. Vos decís que tiene que mostrar el ajuste. El ajuste, la firmeza, etcétera. Cuando tiene que retroceder, creo que... No creo que sea una cosa que le guste, en mi opinión. Uh-huh. Es opinable como muchas otras cosas. A ver, te quería preguntar algo sobre la conversación entre Macri y Trump ayer, 5 minutos. ¿Vos qué crees que pueden haber hablado? Claro, en la primera cosa yo te iba a decir. Bueno, yo voy a partir de una consideración. Me imagino que cada uno habrá hablado en el idioma de su país. Porque es de estilo. Sí. Cuando hablan dos mandatarios. Uh-huh. Vos no vas a hablar en el idioma del otro, aunque lo puedas chapucear, Me imagino que es una conversación con traducción. Sí. Digo esto porque eso reduce a la mitad el tiempo neto de lo que se dice. Claro, o sea, habla Macri, lo traducen, lo habla Trump, o sea que en 2 minutos más o menos charlaron. Claro. Y aparte las introducciones de rigor, ¿no? ¿Cómo le va presidente? Bien, presidente. Su papá, bien. Vio que, viste, que los diarios lo destacan, Clarín lo pone creo que en la tapa, ¿no? Sí, sí, sí. Se preguntó por el papá. Sí, sí. A mi juicio. Pues por el papá y el correo. Sí, son esas aclaraciones que no sé si tampoco si los ayudan, ¿no? Sí, yo la verdad creo, y lo digo con gran preocupación, que esa conversación tiene un único tema, que es Venezuela. Ajá. Y que el gobierno argentino está dispuesto a ser la mano del gobierno de Estados Unidos en la región para atacar a Venezuela. Uh-huh. Vos viste que mencionan, que hablaron de la región y de Venezuela. Sí. Y si lees algunos comentarios editoriales, tanto de Clarín como La Nación, dicen que a través de eso podría ser que Argentina tenga una relación privilegiada con los Estados Unidos. Sí. Entonces, es muy preocupante, más allá de las cuestiones, digamos, folclóricas que uno puede hacer alrededor de ese diálogo, porque creo que lo están convocando a jugar un rol en la política estadounidense en relación a la región y en particular a Venezuela, y creo que eso es una mala noticia para nosotros en general, ¿no? Por el papel que seguramente en un tiempo comenzará a jugar de una manera más activa que lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Macri en esta materia. Claro. Es preocupante, sí, eso sí, digamos, muy preocupante. Y lo vamos, como siempre, a cambiar por migajas, y bueno, ya tendremos tiempo de ir comentando cuando suceda. Dejémoslo por ahora como una interpretación, y cuando vuelva el tema, podremos ir viendo si teníamos razón en esa interpretación o no. Uh-huh. Ahora, te quería preguntar algo sobre ART, sobre lo que se votó ayer en diputados. Sí. ¿Por qué crees que resultó, digamos, victoriosa la postura del gobierno? Primero déjame decir una cosa, porque también hay un tema de cómo se presentan las noticias. Sí. Y de cómo son algunas cuestiones reglamentarias en las votaciones. La modificación de la ley de ART se logró con 88 votos positivos. Sí. Es decir, que ni siquiera se llegó a la mitad más uno de los miembros de la Cámara, porque como se trata de una ley que viene en revisión, alcanza con la mitad más uno de los presentes. Sí. Al momento de la votación. Sin embargo, los diarios hoy dicen que la oposición fracasó en su intento de citar a Macri, porque solo consiguió 113 votos para interpelarlo. Mm. Es decir, que hubo muchos más diputados que votaron a favor de la interpelación al presidente por el tema del correo que los que votaron a favor de el acuerdo de la CRT. Mm-hmm. El acuerdo de la CRT está claro que vuelve a reeditar, hoy algún diario lo dice, a reeditar el acuerdo que ha permitido que la mayoría de las leyes, desde la del pago a los buitres hasta esta, se pudieran convertir en ley. Uh-huh. Que es el voto de los legisladores del Frente Renovador y del Frente Justicialista. Claro. Que son los que le dan la mayoría que Cambiemos solo no podría tener de ninguna manera. ¿Por qué votan así? Bueno, porque en el medio hubo una negociación con la CGT que dio el acuerdo. Es decir, no te olvides que Daer es un diputado perteneciente al Frente Renovador. Uh-huh. Y es uno de los tres secretarios generales de la CGT, y la CGT participó en la negociación en el Senado, y eso es lo que acordó, y por lo tanto forma parte de un acuerdo entre la CGT y el gobierno, está claro. Ahora, es increíble, ¿no? Pues yo recuerdo la postura de la CGT cuando se intenta la modificación y se logra, digamos, durante el gobierno de Cristina Kirchner, también a la misma ley. Sí. Y era de una oposición prácticamente salvaje, cerrada, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso pasó con muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Llamémosle, como ellos dicen, sensatez o razonabilidad, lleva comillas en las dos palabras, que suele tener la actual conducción del movimiento obrero, dista mucho de la combatividad que tenía en la etapa anterior, pero... Uh-huh. Sí, es así, indudablemente. Ahora, por el otro lado... De cualquier manera, creo que la vida los va a llevar inexorablemente a tener que tener una actitud más confrontativa, porque la agresividad de las medidas de la política que lleva adelante este gobierno, creo que los va a poner, los va poniendo, por eso la marcha del 7 de marzo, por eso la convocatoria al paro general de la segunda quincena de marzo, por eso los conflictos que están tan latentes como el del gremio bancario, que dicho sea de paso, ha tenido una nueva ratificación judicial en el sentido de que debe respetarse lo que se había firmado, ¿no? Uh-huh. Que...